Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El Ministerio de Trabajo publica hoy los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de junio. Mayo cerraba con 18.600.000 afiliados, un dato que suponía 188.000 cotizantes más. Era la primera subida de empleo después de dos meses de fuertes caídas por culpa del coronavirus. Estos datos se esperan cuando la preocupación cunde en el sector turístico. Las reservas hoteleras para este mes de julio se mantienen en el 30% y para agosto en el 40. Desde la Asociación de Agencias de Viajes, Sergio García admite que este no es el comportamiento que se esperaba. La realidad está aquí ya en puerta y sinceramente no va a ser el verano que todos esperábamos. De hecho, si llegamos a una media de un 40-45%, habría que darlo por bueno. Entonces, ojalá nos equivoquemos y ojalá tengamos que hacer una rueda de prensa para pedir disculpas porque nos equivocamos. Y el turismo nacional tampoco responde bien. Miguel Sánchez, responsable de turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía. La realidad es que no se está produciendo, como digo, las reservas, sobre todo de Europa, incluso del mercado nacional. Esperábamos que al haber libertad ya de movimientos se iba a producir más, primero por el mercado nacional, pero tampoco lo estamos percibiendo. Va muy lentamente las reservas, sobre todo, repito, para los meses de julio y agosto. Y de política, el Partido Socialista Andaluz ha ordenado la apertura de un expediente al hasta ahora portavoz municipal en la localidad onubense de Cartaya, Alexis Landero. Lo aparta del cargo y deja de ser candidato a la alcaldía en la moción de censura que el socialista había presentado junto a Izquierda Unida y a Ciudadanos para desbancar al actual alcalde, al popular Manuel Barroso. Detrás de todo esto está el hecho de que Landero habría tratado de sobornar al hoy primer edil hace ya 5 años. Le prometió un empleo público para él y para su mujer, además de ayuda para su empresa. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, argumentaba. Bueno, miren, nosotros ayer trasladamos con claridad que hay cosas que no vamos a permitir. Y ha habido declaraciones estos días que evidentemente no nos gustan y no vamos a permitir, y se ha requerido toda la información a través de un expediente informativo a la Dirección Provincial de Huelva, y en cuanto se conozcan, pues evidentemente también lo haremos público. Y en el Parlamento, el presidente de la Junta informa hoy sobre el regreso a las aulas. Será en la sesión de control en la Cámara Andaluza. El presidente también dará cuenta de las medidas adoptadas por su gobierno una vez finalizado el estado de alarma. Mientras, en el Congreso, los partidos políticos negocian todavía un texto común de conclusiones en la Comisión de Reconstrucción. Las posturas en materia sanitaria están próximas, pero hay discrepancias en educación porque los centros concertados se quedan fuera del reparto extraordinario de fondos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a apelar a la unidad. Yo aplaudo el que haya una voluntad por parte de todas las formaciones políticas de llegar a grandes acuerdos. Vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas, con una actitud constructiva, abierta, siendo muy conscientes que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra economía. Y las temperaturas a esta hora, 20 grados en Lebrija, en Sevilla, 17 en Alcalá la Real, Jaén, 23 en Motril, en Granada. Son las 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Días de verano. El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música en directo, gastronomía y, por supuesto, la actualidad y nuestra vida cotidiana en las circunstancias que vivimos. No te pierdas la mejor guía radiofónica para disfrutar de julio. Días de verano. Los fines de semana desde las 9 de la mañana con Rafa Cremades. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Este verano vas a disfrutar de la radio. De una radio refrescante, repleta de actualidad y de información, con servicio público, pero también cargada de diversión, entretenimiento, ingenio, música. Todo eso lo encontrarás en Canal Sur Radio. Te va a sentar bien. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Así es, bienvenidos. Tenemos mucho que recorrer y recordar juntos. Lola Feria en las tareas de producción, infalible como de costumbre. Vamos con los Beatles, los primeros que van a sonar. Un grupo, desde luego, infalible, imprescindible, compuesto por cuatro jóvenes de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y, naturalmente, George Harrison. George Harrison precisamente compuso Here Comes the Sun para el disco Abbey Road. Era el año 1969. Es un disco considerado como uno de los más logrados a nivel instrumental, a nivel compositivo y de producción de la banda más famosa de todos los tiempos. Además, fue la última vez que sus integrantes trabajaron juntos en un estudio de grabación. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Here Comes the Sun cuenta la historia que George Harrison escribió esta canción un día que decidió no presentarse a una reunión en la compañía discográfica, y todo para escaparse a la casa de campo de su eterno amigo malolenta Eric Clapton, una casa que Eric Clapton tenía en las praderas de Surrey, en Inglaterra. Era el comienzo de la primavera de 1969 y George Harrison comenzó a cantar las primeras líneas de Here Comes the Sun, mientras que, con asombro, Eric Clapton era el testigo del surgimiento de un clásico del rock and roll. John Lennon no participó en la grabación porque se estaba recuperando de un accidente automovilístico. Vamos a cambiar de historia. Fear of the Cat, el año del gato. ¿Quién no conoce esta canción de Al Stewart?

Paul Stewart, un brillante escocés. Cantante, compositor, músico de folk, de rock, que saltó a la fama como parte del renacimiento de los músicos populares británicos en los 60 y también en los años 70. Él desarrolló un estilo único de combinar canciones de folk rock con cuentos de personajes clásicos y algunos acontecimientos de la historia. Se le conoce principalmente por este sencillo, Year of the Cat, éxito del año 1976. También tuvo bastante éxito, aunque eso sí, en menor medida, su siguiente sencillo, Time Passage. Ambos producidos por el habitual ingeniero de sonido de Beatles durante años, que fue Alan Parsons, en aquellas sesiones de grabación. La letra de la canción contiene alusiones a la película Casablanca, no en vano, cita a Bogart, y a Peter Lorre en los inicios de esta canción clásica, Year of the Cat. Paul Stewart, vuelta desde Glasgow a los Estados Unidos, con una de las canciones más maravillosas que defendió Ray Charles Robinson. You're ya on my mind. Historias de la música. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Magnífica canción compuesta Georgia on My Mind en 1930 por Hoggy Carmichael, con letra de Stuart Gorrell. Ray Charles la hizo muy popular y además, algunos años después, el estado de Georgia adoptó la canción como su himno oficial. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Pues desde Georgia, by Charles Robinson, magnífica institución de la tradición de la música negra americana, vamos a regresar inmediatamente a Europa. Supertramp, en absoluto es la primera vez que los escuchamos, ni muchísimo menos. Buen grupo de rock británico, rock progresivo fundamentalmente, que nacía en el año 1969 con Rick Davies al frente. La primera formación, Supertramp, estaba integrada además por Roger Hudson, Richard Palmer y Robert Miller, publicando un disco homónimo, eso sí, de escaso éxito comercial, seguido de un segundo trabajo, Indelibly Stamped, en el que Palmer y Miller fueron sustituidos por Frank Farrell, Kevin Curry y Dave Withrow. Fue la primera remodelación importante de un grupo que nos trae ahora mismo su canción lógica. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues nos quedamos en Andalucía, grupo clave, referente en el rock, que se dio en llamar rock andaluz. Nacían en la capital hispalense en 1974. Al frente, Jesús de la Rosa moriría, como saben ustedes, en accidente de tráfico. Además, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios, Tele. Todo con un estilo musical basado sobre todo en el rock progresivo y una muy alta influencia del flamenco. Supieron erigirse como una de las bandas más importantes e influyentes del rock español. Fueron una alternativa que nadie esperaba y que arrasó en todo el país. Triana con Tu frialdad. Jesús de la Rosa Luque para más señas, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Tele. Un estilo brillante, revolucionario en aquellos años, algo completamente distinto a lo que sonaba en la radio y que rápidamente hizo que los Triana se erigiesen como una de las bandas más importantes y desde luego influyentes del rock español en aquellos años. Sus tres primeros lanzamientos discográficos forman parte de los discos más alabados de la época de esplendor del rock progresivo español, aunque su éxito y también su reconocimiento fue algo tardío, especialmente con la publicación de Tu Frialdad, lo que estábamos escuchando, que llegaría a alcanzar el primer puesto de las listas de ventas en toda España. La letra nos habla de una relación en que la frialdad de la dama ante la pasión que le ofrece su compañero hace que dude si esa condición es exclusiva de la dama o de todas las féminas en general. ¿Recuerdan ustedes la voz de Jesús de la Rosa? Hombre, yo creo que sí, porque indudablemente nosotros a lo mejor no nos damos cuenta exacta de la evolución, aunque sí, ¿no? De la evolución que hay de un disco a otro, y la gente en un momento dado está empezando a escucharte en ese disco y te quieren mantener así, ¿no? Y cuando resulta que sale otro disco ya es otra cosa, aunque haya una conexión, ¿no? Y entonces, pues, tienen que otra vez hacerse otra vez el disco nuevo y eso. Y también sabemos que algunas veces se actúa mal por parte nuestra, sino que se interpreta, hay muchos problemas a la hora de poner un conjunto en un escenario, pero también nos han dicho muchas veces que muy bien, y que incluso en directo somos incluso hasta mejor que en el disco, lo mismo que otra gente dice que en el disco no somos mejores que en directo, yo qué sé. Entre otras cosas, hemos tenido la suerte de reunir a una persona que se ha encargado de hacer las portadas, que creo que ha sido unas portadas muy bonitas. Nos hemos sabido escoger a los músicos que nos acompañen en el disco muy bien. Y en definitiva hemos llegado hasta un tercer disco y hemos cumplido un ciclo, ¿no? A partir de aquí, pues no sé ya ni quién va a ser la portada ni quién va a ser los que nos pueden acompañar en un momento, ¿no? Jesús de la Rosa, yo no sé si portadas bonitas o no, pero desde luego ilustraciones singulares y excepcionales sí que lo fueron. Muy llamativas. Vamos con Peter Tosh inmediatamente, músico del reggae jamaicano que formó en sus primeros pasos como artista, como músico profesional, el grupo de Wailers, para después tener una, la verdad es que, exitosa carrera como solista, además de ser uno de los más famosos representantes del movimiento que dieron en llamar Rastafari. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Grave está a Peter Tosh y su oferta que poco a poco se va desvaneciendo en el tiempo. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. You preacher man, don't tell me heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. Not all that glitter is gold, and half the story has never been told. So now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up, brothers, stand up for your rights. Come on, get up, stand up, sisters, don't give up the fight. I'm begging you to get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. I said don't give up the fight. Cause you know most people think a great God will come from the skies and take away every little thing and left everybody dry. But if you know what life is worth, look for yours right here on earth. And now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, tired of this game of technology. Humbly asking Jesus for his mercy. We know and we understand. Almighty Jah is a living man. You fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now we see the light. We gonna stand up for our rights. Come on. Ahí estaba la música de Peter Tosh, un clásico que era Stand Up. Peter Tosh, una canción que además ha sido una de las más populares, más famosas en la historia del reggae. Bueno, ¿qué tal lo llevan? Imagino que bien. Recorriendo historias de la música, música con historia. Peter Tosh, que impulsó y que difundió además, igual que Bob Marley, el reggae desde Jamaica por todo el mundo. Y es considerado como uno de los mejores artistas de este estilo de todos los tiempos. Pues la primera versión de esta canción de Bob Marley, Peter, fue grabada en el disco de Wailers Burning del año 1973. Y además interpretada naturalmente en directo en muchas versiones de The Wailers, Bob Marley and The Wailers, junto con otras en solitario de Peter Tosh y The Money Wailer. El próximo grupo seguro que les va a encantar a todos. ¿Quién no recuerda a la ELO, sí? The Electric Light Orchestra con The Living Thing. Magníficas canciones, es el secreto de la buena música. No sé si raya en la perfección, pero sí que han sabido resistir la prueba del tiempo. Levenstein Electric Light Orchestra, Lilo, que nació oficialmente en la primavera de 1970, aunque también es cierto que sus primeros pasos pues comenzaron a darse al año siguiente, tras la disolución del grupo The Move. Tres de sus músicos, Roy Wood y Flynn, ahí es nada, y Bevan, decidían entonces formar otra banda, esta. El punto de origen, Birmingham, en Inglaterra. Y Levenstein, el tema estrella de A New World Record, del año 1976, desde luego uno de los mejores discos de la era. El guitarrista Matthew Sweet adaptó en 2006 esta canción para hacerla sonar en la banda sonora de la serie Me Llamo Earl, que no sé si ustedes han visto. Vamos ahora a Dallas, Texas, Estados Unidos. Stephen Arthur Stills nacía el 3 de enero de 1945 y esta es su música. Love the one you're with. Espléndida producción. Love the one you're with. Stephen Arthur Stills. Una canción que fue lanzada como primer single de su álbum de debut homónimo en estudio en 1970. Una canción esta que estaba inspirada en un comentario que Stills escuchó del músico Billy Preston. Se convertía en su mayor éxito. David Crosby y Graham Nash, compañeros y miembros de Crosby, Stills y Nash, proporcionaron la voz de fondo a esa canción maravillosa que estábamos recuperando. Más historias con música, música con historia. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Ahí estamos. There is a light that never goes out. Hay una luz que nunca se apaga. Esta es la música de Los Smiths. Sean bienvenidos. Disfruten de estos momentos inigualables que estamos recuperando para darles buena compañía en la radio. Saludos de Juan Antonio Jurado con Lola Feria en esa precisa producción que brilla con luz intensa. There is a light that never goes out. Así seguimos. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Así estábamos en Inglaterra con The Smiths, un grupo de este país europeo y una banda formada hace bastantes años ya, corría 1982. Dos jóvenes de Manchester, Johnny Marr y Morrissey. Marr estaba buscando personal para formar un grupo cuando unos amigos suyos le hablaron de su compañero, el que se convertiría en ello después, Morrissey, un muchacho que vivía cerca y que tenía un estilo particular de escribir, aunque le advirtieron que era difícil de tratar. Se refugiaba en la literatura, especialmente las obras de Oscar Wilde, al que haría más de un guiño, más de un homenaje en muchas de sus canciones. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal. Canal Sur Radio. There is a light that never goes out, una canción de la banda Smiths, escrita por ambos, por Morrissey y Johnny Marr. El último tema de The Queen is Dead, la reina ha muerto, álbum de estudio del año 1986. Además han sido grabadas más de 20 versiones en otros tantos idiomas. Vuelta a España con un grupo esencial que yo adoro. Es la música de Los Secretos con Y no amanece. Sol de medianoche,